Es una situación que el tema del transporte nos preocupa desde varias perspectivas, digamos. Una es con esa que nos desayunamos ayer en el sindicato y es que están suspendidos los transportes escolares, no solamente en Patagones, sino en casi toda la provincia de Buenos Aires. Hay casi 4.000 chicos en toda la provincia que no están pudiendo ir a clase, entre 4.000 y 5.000 chicos, porque no tienen transporte escolar para llegar, ¿no? ¿Esto es desde que comenzó el año? No, sí, porque lo que ha pasado es que el Estado provincial no ha acordado con los transportistas, sino ha querido modificar el acuerdo, ¿sí? Entonces no hay contrato entre el Estado, entre las escuelas y los transportes escolares. Entonces Claro. se han modificado algunas pautas y, bueno, por propia negligencia, digamos, han quedado un montón de chicos por fuera, porque obviamente nosotros hablábamos con un señor que de los que manejan uno de los transportes que traen los chicos de Laguna hasta Carmen de Patagones para estudiar, y nos decía: yo no puedo llevar a los chicos si no tengo un contrato vigente. Me decía: ya ni siquiera pienso en que me paguen o no me paguen, sino que pienso en que no tengo seguro para llevar a los chicos por si llega a pasar algo. Entonces, es una situación muy complicada. En Patagones tenemos 62 chicos, con vos bien decías, entre todos la línea de Prader, Estruer, Villalonga, que no están pudiendo ir a clase. Pero también esto pasa en toda la provincia. Entonces, es una de las cuestiones muy, pero muy delicadas que nosotros estamos pidiendo se resuelva de manera urgente desde el sindicato. Pero también, Walter, déjame Sí. decir otra cuestión que me está preocupando y te hablo de, como responsable de SUTEBA, pero también como profesor del Instituto de Formación Docente de Patagones. Está muy complicado el tema del transporte. No hay transporte prácticamente entre Patagones y Viedma. El transporte que hay es carísimo y encima se proyecta un nuevo aumento por el aumento de la nafta. Claro. Y yo estoy viendo que cada vez más chicos no pueden ir a estudiar, ¿sí?, del instituto, de la escuela de arte, ¿sí?, porque no se pueden financiar El el costo del pasaje de traslado. colectivo. Eso sumado a que las fotocopias se fueron por las nubes, entonces los chicos que tienen que sacar fotocopias no están pudiendo. O sea, estoy muy, pero muy preocupado y angustiado, y la verdad que intentando organizarnos junto con los alumnos para poder hacer algo, porque la situación es dramática. Yo en una semana ya cuento cinco chicos que se me han acercado a decir que no podían continuar, que no se podían comprar las fotocopias, Qué bárbaro. que no se podían pagar el transporte escolar porque está el transporte escolar, perdón, el colectivo urbano porque está carísimo, o porque no hay, porque no está funcionando. Quienes vienen a estudiar de Viedma y mis alumnos salen a las 10:30 de la noche de estudiar de instituto y se tienen que ir con el frío que hace a esa hora caminando por el puente hasta Viedma. Sí, entonces la verdad que estoy muy angustiado, muy preocupado. Para nosotros, para SUTEBA, para mí como profesor de SUTEBA, cada alumno que tiene ganas de dejar es un balazo, porque creo en la inclusión, creo en la escuela pública y en que todos tienen los mismos derechos para estudiar. Entonces, la verdad que la situación la estoy palpando esta semana. Ya se me han acercado varios chicos a decirme que están preocupados por esto. ¿Y qué se puede hacer? No sé, me imagino que se podría juntar los alumnos de la Escuela de Arte con los de formación docente e ir a las municipalidades a ver qué se puede hacer, si les puede dar una mano o algo, ¿no? No sé, Sí, estoy eso pensándolo en lo... este momento y me agarra mucha angustia saber que a esta hora hay alguien que está diciendo no me alcanza la plata para terminar la semana. Es terrible, Walter, que pase eso, que los chicos no puedan sacar la fotocopia. Uno trata digamos, de darle, de ayudarlo, pero cuando yo veo que ya es uno, dos, tres, cuatro en una semana, ya está marcando una tendencia. Entonces, lo que sí, no estamos, yo estoy, digamos, yo soy profesor, no, digamos, esta es una cuestión de los alumnos, pero lo que estoy ayudando y hablando con muchos de ellos para tratar de ver una manera de que se empiecen a organizar, y sí que haya, lo primero es la necesidad de organizarse, ¿no? Y eso sabemos que en los jóvenes esto es algo importantísimo. Y después, para reclamar, para reclamar, para pedir, para ver cómo se solucionan estas cuestiones. Además tengo la información de que no se están pagando las becas a los chicos, entonces, bueno, es un cúmulo de cosas que está afectando. Después el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal nos viene a hablar a los sindicatos de calidad en educación y que la calidad, la calidad, y pero claro, digamos, no podemos ni que se les cae la cara de hablarme de calidad si un pibe no puede ir a la escuela porque no tiene transporte. Entonces, quiero esto, estoy preocupado y es una de las cuestiones que yo la veo que está emergiendo, ¿no? Que ya veo que está pasando algo que nosotros ya vivimos en nuestro país y que tenemos que intentar frenarlo, pararlo, porque no puede haber un solo pibe que no pueda ir a cursar porque no le alcance el mango para tomarse colectivo. Ah, bueno. Entonces, por un lado, lo que tiene que ver con el traslado escolar se resuelve en La Plata, ¿no? Acá, más allá de empujarlo desde el Consejo, o acá tiene el Consejo presupuesto como para activarlo cuanto antes, ¿no? Por lo que entendí, a nivel La Plata, eso por un lado. Sí, perfecto, vos tenés razón. Lo que yo no le voy a sacar responsabilidad al municipio de Patagones no hacer algo. No, está claro. Algo, ¿sí? O ir a La Plata, lo que está pasando, porque yo ni siquiera estoy hablando de que falta presupuesto, que eso es algo que se va a venir, porque si aumentó la nafta, los transportistas escolares le van a pedir más dinero al Estado para llevar a los chicos a la escuela. Eso será una problemática que ya la veo venir. Pero ahora ni siquiera es falta de presupuesto, es negligencia en arreglar los acuerdos con los transportistas. Es como, no... lo que está en la base, ustedes ya lo saben y yo también, es la cuestión de que no hay interés en los pibes que asisten a la escuela pública. Eso es la base de una idea que tienen estos gobiernos. Y entonces, bueno, hay negligencia, no se han arreglado los contratos y bueno, los que no pueden llegar por su propia capacidad a la escuela, que se jodan. Entonces, nada, eso sí es algo que se tiene que arreglar en La Plata, pero que exigimos que acá se haga algo.